Estamos en una era donde todo el mundo le gusta hablar de su estilo de vida y donde todo el mundo además pretende llevar un estilo de vida, digamos, saludable. Y por tanto es muy común que la gente se autoengañe pensando que su estilo de vida es mucho mejor de lo que en realidad es. Y no lo digo yo, sino que cuando te haces las preguntas correctas, eres capaz de determinar la calidad real de tu estilo de vida. Y eso es lo que te voy a enseñar hoy en este episodio. Te voy a enseñar las tres preguntas clave que te tienes que hacer para poder evaluar tu estilo de vida. Y solamente te hace falta prestar un poco de atención y sobre todo mucha honestidad para que puedas responder. Esto es todo, porque la primera pregunta que te tienes que hacer es, si yo repitiera mi típica rutina diaria durante 100 días seguidos, ¿mi vida sería mejor o peor? Y esta pregunta es muy útil porque no solemos prestarle nunca demasiada atención a las decisiones cotidianas que vamos tomando y pensamos que por un día no pasa nada o que esto es tan minúsculo que no tiene relevancia, que esto no tiene repercusión, pero cuando extiendes ese impacto de esas acciones no a un día, sino a 100, somos mucho más capaces de determinar si esto nos ayuda a tener un mejor estilo de vida o por el contrario nos perjudica. Y esto en aeronáutica, por ejemplo, por cada grado que se desvía el rumbo de un avión, el destino del avión se acaba desviando una milla por cada 60 millas volando. Es decir, 2 kilómetros de desvío por cada 111 kilómetros volados. Y eso es solo un grado de desvío. Pues lo mismo pasa con las decisiones que vamos tomando en nuestro día a día. No es solo una decisión, es el coste de repetir esa decisión una y otra vez. Y la segunda pregunta es quizás la que personalmente más me gusta a mí, y es la siguiente. Si alguien observara todo lo que hago durante toda una semana entera, ¿cuáles dirían que son mis prioridades? Y esto es brutal porque en la vida hay dos tipos de prioridades, las que dices que tienes y las que tienes en realidad según las acciones que tomes. Y para casi todo el mundo hay una distancia enorme entre las primeras y las segundas, y cuanta más distancia haya entre ambas, más autoengaño tienes. Por eso, la idea de que una hipotética tercera persona evalúe lo que haces y determine cuáles son tus prioridades realmente te da un baño de realidad que no mucha gente está dispuesta a darse. Y por último, la tercera pregunta es parecida a la segunda, pero yo diría que al revés. Es decir, en lugar de que una persona externa nos evalúe, evaluamos nosotros a una persona externa. Es decir, si yo fuera el protagonista de una película y me estuviera viendo a mí mismo en la televisión o en el cine, ¿qué es lo que me gritaría que tengo que hacer ahora mismo? Es decir, cuando tú ves una película o ves una serie, tú a veces te gustaría dirigir al protagonista y le dices, no abras esa puerta o por ahí no vayas que está el asesino y te van a matar o no le hagas caso a esa lagarta que te quiere engañar y cosas así, porque desde fuera se ven las cosas de otra forma. Por lo que, si tú fueras el prota de una película, ¿qué dirías que tiene que hacer ahora mismo? ¿Te dirías, sigue como hasta ahora, que vas bien? ¿O te dirías, cambia radicalmente, que por ahí no es? Porque, al igual que pasa con el cine, la perspectiva lo es todo, y cuando consigues tener otra perspectiva, es mucho más fácil evaluar lo que estás haciendo y, por tanto, saber qué es lo siguiente que deberías hacer. Y solo con esto, solo con estas tres preguntas, puedes evaluar al completo tu estilo de vida y reafirmarte en lo que estás haciendo o dejar de autoengañarte y tener claro qué tipo de vida estás llevando y si quieres seguir llevando ese tipo de vida. Y si quieres incluso ser más preciso, o quieres evaluar tu estilo de vida exclusivamente centrándote en el ámbito de la salud, yo tengo en mi web un test muy rápido, muy sencillo, que además va a determinar lo que se llama cuál es tu perfil metabólico, que es básicamente tu estado físico global, muy general, pero que te va a ayudar a identificar cuáles son tus principales prioridades ahora mismo. Y esto, de hecho, lo puedes hacer totalmente gratis desde fitnesslanube.com/perfil. Y si combinas este test con las preguntas que acabamos de ver, tendrás una información mucho más completa de cuál es tu estilo de vida actual y ahora sí podrás afirmar con datos y con confianza que llevas un estilo de vida muy saludable o por el contrario tendrás las herramientas para saber qué aspectos de tu estilo de vida puedes mejorar. En ambos casos, sea cual sea, el resultado es positivo porque el objetivo es mejorar tu estilo de vida. Y estos ejercicios, tanto las preguntas como el test, te pueden ayudar a hacerlo. Así que, como siempre digo, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.